Buenos días, simplemente saludarlos y decirle que, como la otra vez, es positivo cuando el que viene a hablar dice cosas que nos sirven para la causa, como fue hoy, muy importante, hay muchos datos, ahora la fiscal tiene elementos, pero sin la movilización, sin la presencia de cada una de ustedes, cada uno de ustedes que se sacrificaron, vinieron con sus chiquitos, esto no podría ser posible, porque esta presión que hay acá abajo y que la hubo siempre desde que hubo la masacre, es lo que va a garantizar en definitiva, pase lo que pase, para que no haya impunidad. Así que, como siempre, agradecerles. Acá se ha formado un buen frente con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, junto con los compañeros abogados, que todo, por supuesto, lo hacen con militancia y ad honorem. Bueno, un frente común de lucha para que no quede impune esta brutal masacre de Puente Perdedón que se llevó la vida de Darío y Maxi y que quiso ser una bisagra y algo aleccionadora para que los demás jóvenes no sigan participando, cosa que por suerte no sucedió y sigue estando la gente en la calle. Así que reafirmar el compromiso, el acompañamiento acá a Alberto y a Leo, que no vamos a parar hasta que haya verdaderamente justicia y que los responsables políticos vayan a la cárcel quien haya dado estas órdenes criminales. Así que fuerza, creo que hoy Oscar Laborde, que es el intendente, el que era intendente de Avellaneda, ha dejado cosas positivas, le agradecimos y esto ahora va a dejar en la conciencia de la fiscal en que sigue investigando porque ahora tiene elementos. Así que, bueno, nada más, convocarlos para la próxima, que seguramente los compañeros van a avisar cuando tengan que nuevamente, tengamos que estar acá acompañando en Comodoro Py otra nueva presentación, otro nuevo testimonio. Muchas gracias y fuerza.